Muévase muchacho, pero muévase con ganas. Muévase sabroso, pero escuchen la campana. Y que sigue el movimiento, cogido de las manos. Dime si te gusta lo que está tocando el piano. Que se siga, que se gire sin...